10:46 minutos, ahora sí vamos a quedarnos con el anticipo de lo que sin duda es uno de los momentos más especiales en las fiestas navideñas. Estamos ya a pocas horas de que lleguen a nuestra localidad sus majestades los Reyes Magos, al igual que a otros puntos de todo el planeta. Y en ese sentido, bueno, pues esta casa, Radio Ubrique, fue escenario del sorteo que, por ejemplo, hizo que Juan Antonio Lara Perea pues fuese elegido como Gaspar y Sara Moreno Ortega como Baltasar. Con ellos hablamos además en su momento, incluso también con Jesús Gil Rivera, ya saben, cartero real en esta ocasión, que bueno, de hecho ya ha estado recogiendo las cartas durante estos días, ahora hablaremos con todos ellos. Y bueno, pues también les ofrecíamos la presentación oficial de sus majestades, los reyes, semanas atrás, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, en la ermita de San Pedro, y bueno, pues la elección por parte del Ayuntamiento de Manuela Jiménez Millán como para encarnar la figura de Melchor y como presidenta de la Asociación de Mujeres Preformación 94. A todos ellos les damos la bienvenida, ya decimos, las personas, los ubriqueños que van a encarnar la figura de los Reyes Magos y del cartero real. Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días. Y también pues al delegado municipal de festejos, nos acompaña ya también aquí en los estudios de Radio Ubrique, y bueno, pues vamos a conversar con él sobre todos los detalles en torno a esta cabalgata. José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya en la recta final de estas fiestas navideñas, pero con un momento tan especial como la cabalgata. Decía al arrancar el programa que desde luego una preocupación menos la del tiempo, que la meteorología se va a unir a, como estamos comprobando, y además ha sido así durante todas estas fiestas navideñas, bueno, pues un factor que se va a liar para que podamos disfrutar, ¿no?, de esa jornada de mañana. Pues sí, el año pasado, a pesar de todo el trabajo y la incertidumbre de la lluvia, pues nos hacía estar totalmente intranquilos, y este año pues tenemos la tranquilidad completa de que, estando todo bien organizado y el tiempo como está, pues un día de niños y de disfrute, en el que esperemos que mañana pues se cumplan todos los deseos de todas esas personas y puedan disfrutar de su buena cabalgata. Como decimos, es el gran evento que queda por delante en estas fiestas navideñas. Nos vamos a quedar enseguida, por supuesto, con ello, pero recordar que ayer tenía lugar la celebración del Roscón de Reyes, que volvió a contar, ¿no?, con muchísima afluencia de personas, y bueno, pues otro evento que se está convirtiendo ya en tradicional. Pues sí, la verdad que ayer fue también un día bonito en el centro de la Avenida España, esos 50 metros de roscón, 90 litros de chocolate, y comprobar que es verdad que Ubrique pues se presta en toda la fiesta, todo lo que organiza el Ayuntamiento. Como siempre, tenemos que agradecer la colaboración de todas las asociaciones y colectivos que ayer nos echaron una mano para poder desarrollar y organizar bien el evento de roscón, pero como pudiste comprobar, había gente que llegaba al comienzo de la Avenida España, pero bueno, todo el mundo pues pudo probar el roscón, más de 50 regalos se entregaron y se pasó una tarde totalmente bastante buena, y todos pudieron pues echar un buen rato entre amigos y familiares, que al fin y al cabo esto es todo lo que corresponde en las fiestas navideñas. Nos vamos a quedar ya con los detalles en torno a la organización de mañana de la cabalgata. Tenemos por aquí encima de la mesa aquí de los estudios un muestrario de esos caramelos, gominolas sobre todo. Nos estaba comentando los datos José Manuel, ahora los vamos a recordar, pero antes vamos a saludar, como decimos, a sus majestades, que ya están por aquí, como les decía anteriormente. A todos nuestros oyentes, si quieren pueden contactar a través de nuestro WhatsApp, por ejemplo, y hacer las peticiones oportunas. Tienen hilo directo hoy con los Reyes Magos todavía para este fin de semana. Y bueno, pues saludar, como comentamos, por ejemplo, a Manuela Jiménez Millán, con quien no habíamos hablado todavía, porque en este caso ha sido la designación por parte del Ayuntamiento. Manuela, con la que solemos hablar de vez en cuando, por supuesto, sobre la actualidad de Preformación 94. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Pues la actualidad ahora mismo está un poco parado con la cosa de la fiesta. Ya tenemos varios cursos ofertados desde la Federación de Mujeres para comenzarlo pues la semana que viene. Esto por una parte. Por otra parte, como asociación, yo, aunque estemos en un día de ilusión y mañana más, pues quiero recordar que ya tenemos la primera víctima de mujer asesinada en el 2019. Y lamentar esto, una vez más. Y por otra parte, pues yo estoy muy ilusionada, quiero darle las gracias al Ayuntamiento, a Radio Ubrique, como no, a todas las socias de Proformación 94, y sobre todo y muy especialmente a todas esas personas que me han felicitado por la calle. Les doy las gracias de verdad. Pues Emanuel, que como decíamos fue la designación, ha sido la designación este año por parte del Ayuntamiento. ¿Cómo recibiste esa noticia cuando contactaban contigo? Lo cierto es que destacamos, ¿no? Este año se cumplen 25 años, 25 aniversarios desde la Constitución por parte de Preformación 94, y sin duda supongo que es el mejor regalo, ¿no? Posible, ¿no? Pues desde luego, como yo decía antes, pues en otra ocasión, pues la verdad es que vamos a comenzar el año celebrando nuestro 25 aniversario, pues con un regalo bastante bastante importante, que ofrecernos que participemos en la cabalgata y sobre todo que llevemos el nombre de uno de los reyes. Lo cierto que después de 25 años un gran reconocimiento, ¿no? Supongo que de esa manera él iba, por ejemplo, a acompañarte por parte de la asociación como paje, también una integrante. Sí, una compañera de la asociación me acompañará como paje, además del el elegido por sorteo, creo. Pues ahora seguiremos comentando más detalles, pero vamos a saludar, por ejemplo, también a Sara Moreno, que va a encarnar la figura de Baltasar. Con ella ya hablamos en esa jornada del sorteo que hacíamos aquí en directo. Sara, ya asimilando, ya habrá asimilado, ¿no? Lo que evidentemente, ¿no? En aquel momento fue todo una sorpresa, ¿no? Sí, buenos días. Sí, la verdad que sí, que ya con ganas de que llegue el día de mañana y mucha ilusión para repartir esa ilusión a los niños, tanto a niños como mayores, que también tenemos esa ilusión del Día de Reyes. Muchos nervios, me imagino que es la pregunta que os hacen por la calle, ¿no? Habitualmente, ¿no? Sí, bueno, a partir de hoy ya sí vamos algo, esta mañana ya algo de nervio. Y supongo que, como te decía, asimilando lo que fue aquella noticia, porque, hombre, uno participa, pero, claro, de ahí a que finalmente llegue la noticia, el resultado de que ha sido uno elegido, pues fue un trecho, ¿no? Sí, claro, yo llevo todos los años participando, vamos, desde el primer año que se ofertó el participar el sorteo de un rey mago, y ya este año por fin me ha tocado. Juan Antonio Lara va a encarnar la figura de Gaspar. Juan Antonio, que también hablamos con él en aquella ocasión del sorteo, que ¿cómo se va asimilando todo esto en estos días? Buenos días, pues poquito a poco, aunque ya no queda mucho. Nervio. Me decías que había dormido ya por lo pronto un poco esta noche, ¿no? Esta noche he dormido más bien un poco. Desconozco el motivo, pero me lo huelo. Entonces, pues ahora mismo estoy como un poco anestesiado. Pero recuperarme de aquí a mañana, me recupero seguro, sí o sí. Y bueno, un poco de nervio ya voy teniendo. A lo largo de la semana, cuando uno no tiene nervio, pues los demás te lo provocan. Cuando te preguntas si estás nervioso, si no estás nervioso, me lo estás pegando. Creo que hay de entorno familiar, hay gente más nerviosa que yo incluso. Pero bueno, esperando que mañana llegue ya y empezar a disfrutarlo. Y él que sí que ya se ha puesto manos a la obra. De hecho, ha terminado parte de su tarea. Es el cartero real, Jesús Gil Rivera. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues dos jornadas, que nos puede hablar de ella, de cómo ha ido, ya decimos, tanto ayer por la mañana como el miércoles durante todo el día, jornadas de recibir esas cartas con la ilusión, ¿no?, que muestran los pequeños. Me decías que el dato concreto no lo tienes, pero me imagino que una gran cantidad, ¿no?, de cartas. No a tiempo ni a respirar. La verdad que ha sido el miércoles por la mañana, tú no paréis. Fue seguidito la mañana. El miércoles por la tarde no pararon de llegar niños con sus cartitas y ayer fueron los otros. Ayer por la mañana fueron ya los últimos. Venga, que se va el cartero. Pero las cuatro horas que yo estuve allí, las tres o cuatro horas que estuve, impresionante, vamos. Y muy ilusionado y muy bien, muy contento. Súper contento. Una experiencia que creo que no me voy a olvidar. Jesús, que lo comentamos y seguro que todos lo conocen, está muy ligado, por ejemplo, al ámbito del carnaval,

unos 700 más o menos son los que han donado, en este caso, pues los las asociaciones, los bancos y las personas que han querido colaborar con el ayuntamiento, en un total de unos 2.500 kilos de caramelo, acompañado de 57.600 unidades de palote y 29.700 unidades de esponjita. Todo eso es lo que tendremos a la hora de poder ir recogiendo, que los reyes nos irán tirando durante la cabalgata y en la plaza del ayuntamiento. Más 1.100 balones, que son los que este año pues acompañan a la hora de la tirada junto con los caramelos. Yo creo que son unos caramelos bastante buenos. Los gomigelli son unos caramelos que se conocen. Los caramelos redondos que tiramos el año pasado tuvieron una aceptación más que considerable. Y después las esponjitas y los palotes que se han tirado en años anteriores son bastante buenos. Este año y menos, me decían, ¿no? De los redonditos, de sí, de goma. Hay más gomigelli que son... Pero hay de otro... Hay de otro modelo también de goma. También de goma. Sí, son muy parecidos. En este caso, pues... Hay gente que dice que le gustan más los de gomigelli, que son los que conocen todo el mundo. Otros le gustan más los redondos porque tienen más cantidad de goma, y hay otra gente que le gustan también, pues, de las donaciones que nos han hecho las distintas fundaciones y demás, pues tenemos algunos que son masticables, que también quiero recordar que en el primer año de esta legislatura todos los que tiramos eran de masticables, que también a la gente pues le gusta bastante ese tipo de caramelo. Al fin y al cabo, lo que nos interesa es eso, que sean unos caramelos buenos para que la gente los pueda recoger, no los dejen en el suelo y puedan disfrutar de ellos. Y como decíamos, el tiempo también favorece, en el sentido de que ha habido días de la cabalgata en que llueve, ya el suelo estaba mojado, si caen los caramelos y se pisan un poco, bueno, ya inservibles, ese factor va a estar a favor. Y en total 2.500 kilos, por tanto, de caramelos, más los palotes, decíamos 58.000 palotes y unas 30.000 esponjitas, sí. Más los regalos, que serían 1.100 palotes. Todo eso es lo que llevamos este año en la cabalgata. Como bien ha dicho, el tiempo es bueno, con lo cual no hay problema en cuanto a lo que es coger caramelos ya del suelo, pues mojado. Hombre, el horario es muy bueno, es un sábado, sabemos cómo va a estar Urique. Urique seguramente desde por la mañana pues va a estar completo. Me imagino que va a venir gente de fuera, seguro, porque el año pasado, con el problema que hubo con las cabalgatas, que unas las atrasaron, otras las adelantaron, hubo mucha gente de fuera que vino a Urique. Y tenemos conocimiento de que van a volver a repetir, porque la verdad es que les sorprendió mucho la cabalgata de nuestra localidad. Con lo cual, entre todos los ubriqueños que estén aquí en este sábado, más los que vengan de fuera, creo que Urique se quedará pequeño. Y conocemos la calle peatonal también, muchos negocios de hostelería, pues tendremos que ir para llegar sobre las 5 y algo, en el que ya más o menos hayan podido quitar todos los veladores, y porque en el resto de calle más o menos se tiene controlado a través de la policía local. Con lo cual tenemos claro que va a ser una jornada bastante buena y acompañado por muchos seguidores de la cabalgata. Así que insistimos en ese horario, en la pregunta habitual, ¿a qué hora parte la cabalgata? A las 5 de la tarde. Y el recorrido, lo recordamos, si te parece, es el mismo de siempre, pero lo recordamos, saldría la cabalgata desde el Colegio Fernando Gavilán. Correcto, del Fernando Gavilán, llegamos a lo que es a la zona de la Pila de la Esperanza, en este caso zona del Mercadona, cogemos callejones, nos vamos ya directamente a Avenida España, Plaza de la Estrella, zona de Lestó, y ya volvemos, en este caso, pues en la calle San Sebastián, hasta llegar a la Plaza Colón, y de la Plaza Colón pues directamente al Ayuntamiento. En este caso, pues allí en el Ayuntamiento, pues todos los niños que llevamos, en este caso en la cabalgata, pues lo meteremos dentro del ayuntamiento, en este caso lo recogemos, y ya después pues se lo cederemos a sus padres correspondientes, y ya los reyes pues descansarán allí un poco, porque vendrán seguramente bastante cansados, y ya pues saldremos al barcón, que es lo que nos espera todo el mundo. El año pasado me acuerdo que la plaza del ayuntamiento estaba totalmente repleta. Esperemos que este año, acá en sábado y con buen tiempo, sea totalmente igual, y nada, a disfrutar de esta cabalgata, y sobre todo ellos, los reyes, que disfruten personalmente, y después pues con todos los compromisos, que serán muchos. ¿La duración prevista, decías, hora y 20? Sí, dependiendo en este caso de la comitiva que irá encabezada por la policía local. Si el tráfico está totalmente tranquilo y no hay ningún tipo de impedimento, se puede tardar desde 50 minutos hasta una hora y 20. Ese es el margen más o menos. Si nos damos cuenta, en la zona de la Avenida España pues puede ir algo más lento, en este caso pues los coches que van tirando de cada carroza, pero después hay zona como desde la Plaza de la Estrella hacia arriba que el coche tiene que acelerar, porque si no anda, con lo cual no se puede ralentizar más. Pero bueno, que la gente, una de las cosas que te paran, que yo hazlo más lento, que no hay prisa. Digo, si el problema no es que se haga más lento, es que no se puede hacer más lento todavía, porque van, como quien dice, por su propio peso, es como van la avenida hacia abajo. Los coches. Claro, que el coche tienen que andar. Habéis escuchado, me dirijo a sus majestades, la cantidad de caramelos, palotes, esponjitas, regalos. Supongo que habéis estado ejercitando algún tipo de ejercicio. Por lo pronto veo que el cartero real la mano lectivada, ¿no? Tengo fastidia ya de tanto esfuerzo. Yo creo que con tanta cantidad van a falta caramelitos, ¿eh? Siempre faltan. Vamos a llegar a la Plaza de la Estrella. A la Plaza de la Estrella van a faltar, seguro. Y sobre todo la tranquilidad a la hora que recuerdo otros reyes que nada más que salí y en la Plaza Misión Rescate y se lían a tirar y cuando van llegando ya al comienzo de la Mitad de España ya hay que volver a reponer. Con lo cual hay que ir midiendo con la cantidad. Este año, según los técnicos municipales, para no tener que parar allí en la zona, en este caso, pues de allí junto de la bocatería, para que nos entendamos, que se hace siempre una parada para recargar. Este año, como los carros son más grandes, creo que vamos a meter casi el 75% de carga de caramelo, con lo cual tendréis que tener mucho, mucho más miramiento. Intentaremos ponerlo en bolsa para que sepáis en cada zona los que se deben de ir tirando, porque es verdad que, según me comentan, te entra una locura cuando estás arriba, que te lías a tirar sin miramiento, y no te das cuenta. Cuando llegues a la Avenida España y no tengas caramelo, es cuando te van a tirar a ti los caramelos, ¿sabes? Yo me imagino habrá que delegar en los pajes la administración. Sí, además los pajes ayudan mucho y ellos son los que van controlando, en este caso, pues ya Tomás, que es el que tiene más experiencia a nivel de técnico municipal, son los que van ahí, le van diciendo, pues mira, en tal zona más o menos esta cantidad, en tal zona tal, porque claro, hay zonas que hay mucha más afluencia de personas que en otras, con lo cual más o menos se mide para esos sitios, pero que la tranquilidad es que te vayan ellos metiendo poco a poco la cantidad de caramelo, porque si no, tú no vas a tener miramiento a la hora de tirar, porque tú lo que vas a querer es tirar caramelo. Y después, pues claro, ha habido reyes que han llegado a la Plaza del Ayuntamiento que no tenían nada, y había otros reyes que tenían 7 y 8 cajas, y yo decía, ¿no has gastado esto? Y dice, no, yo no he parado, pero me han sobrado, hemos tenido que sacar para llevarlos arriba al balcón y volverlos a tirar. Supongo que, bueno, de hecho esa es la gran novedad, por tanto el 75% de los caramelos ya irán cargados en las carrozas, a lo mejor una parada, ¿no? No sé si en la Plaza de la Estrella. Sí, guardamos una parte por si en la Plaza de la Estrella ya ellos llegan mal de cantidad, pues allí intentamos reponer, en caso que lo veamos que van bastante bien, pues lo mismo lo podemos dejar en este caso para la Plaza Colón, o si no ya directamente pues nos lo volvemos a llevar para el ayuntamiento. Eso irá viéndose según la carga que ellos llevan, creo recordar que es uno o dos trabajadores municipales acompañados en cada carroza, y son los que nos van diciendo, pues este va más ligero de la cuenta, hay que pararlo, y o este que volver la carga ya que no tiene ninguno. La verdad es que bromeamos, pero tiene que suponer una actividad física importante para los reyes, digo, porque intentaréis no parar, y durante una hora, debe ser algo, evidentemente complicado, ¿no? Bueno, ya hay antecedentes de otros reyes, pues que cuando hablas con ellos te lo dicen, que el esfuerzo es grande y que al día siguiente nos va a doler los brazos, nos va a doler todo, bueno, pero yo creo que la ilusión anestesia todos dolores, no hay dolor. Como y delegar en los padres, que sean ellos los que trabajen. Sí. Ustedes que vayan ellos poniendo los caramelos, ustedes tirando, y ellos que vayan tirando también. Nosotros un poco disfrutando más, porque es lo que toca, y bueno, sobre los pajes, por cierto, antes de que se nos pase, ¿quiénes van a ser en cada caso? ¿Quién había elegido? Porque uno sí que fue elegido por sorteo, recordamos los nombres, el paje, por ejemplo, de Gaspar será Alejandro López Aragón y María del Carmen Zapata Pérez, el paje de Baltasar. Después, aparte, ellos eligen ¿cuántos pajes? Ellos eligen uno cada uno. El de Melchor también se sorteó también, que también estará ahí en este caso, creo el que... El de Melchor, exacto, sí, sí. Antonio. Antonio Barro Montiel. ¿Quién os va a acompañar, por ejemplo, Manuela? Pues a mí me acompaña uno de los del sorteo, que no sí, sé sí. Cómo se llama el sitio. Sí, Antonio Barro Montiel. Y Maripepa Río, que, como decíamos, es integrante de la asociación. Integrante de la asociación. Uh-huh. ¿A ti, Sara? A mí me acompaña mi marido. Elegido, uh-huh. Lo elegida él. Me imagino que hay muchas peticiones, pero bueno, ante esa petición... Te veo obligado. Nos apuntamos los dos con la condición esa. Si salía él, iba yo de paz, si salía yo, iba él conmigo. Es un buen acuerdo, ¿eh? ¿Su nombre es? Manuel Jesús Salas Agüera. Manuel Jesús Salas. Muy bien. ¿En tu caso, Juan Antonio? Pues el mío es Ani Pérez, que por ella estoy aquí. Ella fue la que me apuntó. Y bueno, pues como no puede ser de otra manera, pues tiene que venir conmigo. ¿Ani Pérez es tu mujer? No, Ani Pérez no es mi mujer. Mi mujer no viene. Ella es madre de un compañero de uno de mis niños en el fútbol. Uh-huh. Y fue ella la que te apuntó. Ella fue la que me apuntó. La que me dio la suerte. Además, creo que fui de los últimos. Uh-huh. Y pues, bueno, pues ahí estaba la bola. Lástima que tampoco esa bola no saliera el día 22 de diciembre, pero bueno. Me conformo con esta, la verdad que sí, me conformo con esta. Esta es más bonita. Esta es más ilusionante. ¿Y en tu caso, Jesús? Yo con los niños, que me hace que los niños a mí. Él es el que tiene más trabajo, porque no tiene padres que le ayuden. Es verdad que siempre los reyes tienen más cantidad de caramelos que el cartero, pero bueno, en los últimos años también le hemos metido todo lo que podemos de cantidad al cartero. Él lleva, creo recordar, que son 10 niños, son 5 y 5 en cada zona de la carroza. Tendrán que ir ayudándote a alguno. Te buscan los más grandecitos que te echen una mano, pero que tú vayas tranquilo que vas a tener caramelo para ir tirando. Claro que sí. Y aparte llevo ya algunos peluches, llevo yo por mi cuenta, comprado por mi cuenta, para agradecerle al pueblo también esto, que es muy bonito. Tenemos que comentar, recordar, ¿cómo van a ser cada una de las carrozas? Pues, sí. Quiero recordar, va a Cartero Real, después en este caso va en Reimer Show. Una de animación de niño, el Rey Gaspar, animación, el Rey Baltazar, y ya creo yo que culmina en este caso, incorporado llevamos también la banda y la agrupación que van acompañando en medio de la cabalgata. Esas son las 6 carrozas que llevamos. En cuanto a las de animación, hay una de la Patrulla Canina. Sí, y otra de Pikachu, creo recordar. La verdad es que no entiendo mucho de los dibujitos de eso, pero. Pero bueno, aquí tengo. Ahí te nos ha faltado esponja. Tenemos ahí algunas fotos, también las pasaremos. De todas maneras, ya llevamos, quiero recordar, 2 semanas de que las tenemos aquí en Ubrique. Queríamos tener la tranquilidad este año de tenerla con tiempo para ir viendo si había algún tipo de problema. También este año comprobamos que los carros son municipales, porque es verdad que había algunas empresas de Ubrique que estaban dispuestas a acompañarnos y ellos querían pagar alguna carroza más. Yo se lo agradezco y la verdad que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, pero debido a la cantidad este año de carrozas que han tenido que preparar todas las empresas, no hay carros, que es el problema. Lo hacéis nuestro porque son carros municipales en la cual ubicamos lo que es la decoración de dicha carroza. Y claro, este año nos encontramos cuando llegamos ahí al depósito municipal, pues que el 75-80% de las ruedas estaban totalmente reventadas. Hemos tenido que comprar ruedas nuevas, acondicionarlas. Este año también las carrozas ya no llevan la batería, los generadores que llevaban antiguamente de luz. Este año van directamente con una batería normal que lleva ya el vehículo a 12 voltios para que no haya ningún tipo de problema. Son mejoras que se han ido dando de cara a las carrozas, pero todo la mayoría, muchas veces por la necesidad, porque en este caso son instrumentos que no se utilizan nada más que de año en año, y claro, yo creo que las ruedas podían llevar 25 o 30 años y nadie había comprado una rueda para los carros, y este año pues hemos tenido que gastarnos cerca de 1.000 euros en poner todas las ruedas nuevas para tener la tranquilidad de que no haya ningún tipo de imprevisto. Estamos viendo muchos detalles que no son visibles, pero que están ahí en torno a la logística de lo que es este evento. Las carrozas que, por tanto, están bastante sí, preparadas ya, ¿no? Las tenemos preparadas. Mañana intentaremos, debido a le haremos un cambio de ubicación por la mañana, porque no queremos que a las 2 o las 2:30, con el tráfico que tenemos en Ubrique, vengan desde el depósito, que es donde se encuentran, directamente hasta lo que es el Fernando Gavilán. Lo vamos a hacer por la mañana temprano, 6:30, 7 de la mañana, hacemos un traslado, las ponemos ya en una zona cercana al Fernando Gavilán para después que el recorrido sea a lo mejor de 5 o 10 minutos y sin zona de tráfico, que es lo que nos interesa. Y como bien has dicho, hay muchas cosas que tratar de cara a la cabalgata. Los árboles de la Avenida España son muy bonitos, pero claro, nosotros necesitamos 2,20 metros de cara a que es la dimensión del carro. Se hizo la primera poda, se preparó, pero claro, pues ha ido creciendo árboles y ayer mismo, creo recordar, y hoy, tanto trabajadores de básica han estado recortando alguna zona porque claro, si no, no es solo que no entre, sino que se vaya a quedar cualquier figura de, en este caso, de las carrozas y se vaya a romper. Y entonces, pues claro, han hecho unos preparativos buenos la empresa de básica, que después también hacen un trabajo magnífico una vez que concluye la cabalgata con la limpieza que nos deja todo totalmente limpio una vez que nos levantamos el día 6. ¿Cuántas personas participan, evidentemente al margen de la comitiva, dentro de lo que es la logística de la cabalgata? Pues unas 25 personas más o menos. 25 personas son las que suelen acompañar tanto en las carrozas, gente que va por delante, gente de carga, policía local. Como he dicho antes, hay que agradecer a la banda y a la agrupación de todo el apoyo que prestan también en la cabalgata. Y después, pues claro, hay muchas personas que todos los años vienen al ayuntamiento y dicen, aquí estoy para ayudar lo que necesitéis para la cabalgata. Y nosotros, pues es verdad que eso es de agradecer, porque se necesita mucha ayuda, porque son momentos en los que tienes que estar muy tranquilo y comprobar, en este caso, pues las carrozas de animación en las que van niños, tenemos que tener la tranquilidad de que el niño no le pasa absolutamente nada. Y después están la seguridad más grande, que es el niño que coge los caramelos. Con lo cual, intentamos, todas las carrozas están totalmente libres por abajo, por el caso de que cualquier niño se agache con un caramelo, hay que pegarle un pellizco y se saca. Por eso van siempre personas del ayuntamiento acompañando a cada carroza, para que no se acerquen en los bajos de cada carroza. Es un, ya que lo estás comentando, ¿no?, un consejo, un llamamiento que hay que hacer, insistir, esto es de sentido común, pero los críos no entienden de eso tampoco, y más en un momento como ese, ¿no? Sobre todo para los acompañantes, el que estén pendientes, ¿no?, de que no se acerquen a los vehículos, y bueno, en el lanzamiento incluso, ¿no?, me imagino que también los reyes tienen que tener todo el cuidado posible para que se separen, ¿no?, los caramelos, evidentemente, de los coches. Claro, es que esa es la seguridad, es lo más importante, y por eso llevamos personas siempre acompañando a cada carroza, y lo que tenemos claro es eso, lo que los mayores no dejen a los niños sueltos a la hora de coger los caramelos cercanos a cada carroza. Y después, pues claro, también otras veces hemos tenido problemas con los adultos que van al lado de cada cabalgata, había gente que ha pegado pellizco a bolsa de caramelo, y hemos tenido que estar dando tarugazos durante todo el trayecto, pero bueno, por eso confiamos en las personas que van acompañando a cada carroza, esa 12 o 14 personas que van alrededor de ella, para la tranquilidad de que es verdad que otros años, cuando nos hemos dado cuenta, se han llevado 20 o 30 balones de un tirón y nadie parece que ha visto nada. Con lo cual, pues, por favor, un poquito de civismo, y que es un disfrute para niños, y que cojan los caramelos y los balones y todos los peluches y todo lo que vaya a tirar, que lo cojan los niños, que al fin y al cabo es el día grande de ellos. Pues sí, también ese mensaje es importante, porque a veces son los mayores, ¿no?, al final, los que por el tema de balones, peluches y demás, son los que más compiten por cogerlo, con situaciones algunas veces complicadas. Jesús, creo que querías comentar algo, ¿no? Esa experiencia que está hablando Rivera la viví yo el año pasado, que estaba junto de la carreta, de las carrozas, iba yo al lado como miembro del ayuntamiento, trabajado, y impresionante, de la gente mayor peor que los niños, de verdad. Tener que ser consciente, claro, que los padres, los reyes están echando el caramelo, ilusión para los niños y ilusión para todo el mundo, pero no acercarse a la carreta, metía la mano en la carreta, lo he visto yo, y yo tenía que enfrentarme a la gente, y la gente me decía, que yo creo que te vas a llevar los caramelos, digo, yo que no caramelo ninguno, yo estoy haciendo un trabajo para que los niños se metan dentro de debajo de la carreta, ni ustedes metáis la mano, que esto es un servicio que estamos haciendo, pero tampoco te vas a poner a discutir con la gente, pero yo digo que tienes que ser más consciente en estas cosas, tener un poquito de respeto y ser consciente que estamos haciendo un trabajo y una ilusión para el pueblo, y se metan los de siempre, que siempre se meten los de siempre, metan la mano, esto, lo otro, y te echan la bulla, pues encima todos se enfrentan contigo, ¿eh? Es un momento para disfrutar todos, pero sobre todo hay que concienciarse que es un momento para los más pequeños, así que dejarles el protagonismo y que disfruten ellos, porque los mayores seguro que al final somos peores y provocamos, ¿no?, problemas algunas veces. Es que muchos llevan más caramelo que lo que han tirado los reyes. Se llevan, en serio, se llevan saco de caramelo, ¿qué vas a hacer? Va con un azucazo que no veas. Por cierto, el dato para completar lo que es la comitiva, ¿cuántos niños en total? Creo recordar que son 30 niños, son 24 más 6 que teníamos nosotros. No, 6 por 4, 24, y 6 que tenemos de compromiso, que lo teníamos nosotros en distintas carrozas, porque en todas no entran creo que en Patrulla Canina entran algunos niños más que en el resto. Hay sorteos en los distintos colegios, y al margen de eso, sí, bueno, que pues nos quedaron de varios huecos. Claro, vimos que había más huecos y teníamos algunas peticiones y se aceptaron ellas. Tenemos por aquí la participación de oyentes que nos dicen, por ejemplo, lo siguiente. María dice, quiere dar la enhorabuena a los reyes y les desea que disfruten de todo el día, de la ilusión de los niños y de la visita a los mayores de la residencia. Precisamente yo quería preguntar por eso, ¿no? De toda la jornada, porque no es solo la cabalgata en sí, ¿no? ¿Algún momento especial? Apunta, por ejemplo, muy bien María, ¿no? Seguro que también se encuentra, ¿no?, con los mayores en la residencia, ¿no? Pues sí, bueno. Yo creo que sí, que será muy emocionante, porque nosotros como grupo de villancicos hemos estado allí y la verdad que transmiten tanto cariño, tanto calor, que me imagino que con los reyes será más especial. Sara, no sé si ese momento o otro momento que estés esperando especialmente. Sí, bueno, yo de otros años, otros reyes que han sido así comentando, y ellos dicen que ese es uno de los momentos más bonitos del día, el ir a la residencia, los mayores, verle la cara de ilusión y el cariño que te transmiten viéndote, dice que es uno de los momentos más bonitos. Son momentos previos en la residencia, también con los más pequeños, con las familias necesitadas, con los diferentes colectivos, momentos especiales que también seguro lo tenéis en mente, ¿no? Sí, pues a mí me llama también mucho la atención la residencia de ancianos, por lo que acaba de comentar la compañera, por el tema de la emoción que yo mismo ya despierten en sus caras, y yo creo que va a ser, para mí, va a ser de lo más bonito y a la par de lo más emocionante. Y Jesús también, bueno, Jesús ya vivió momentos especiales, muy especiales. Claro, ahora creo que me toca con los mayores, supuestamente, y ya con los niños lo he vivido, y también, pues, los diferentes colectivos que traen la mitad de San Pedro, pues también tiene que ser niños necesitados, gente que lo necesitan, y será también emocionante, claro que sí. Todo esto va a ser emocionante, vamos. Está claro que desde, bueno, que recibisteis la noticia, de hecho, ya supongo que el contacto con las personas que se han ido acercando, los familiares, amigos, dando la enhorabuena, ya a partir de ahí, ¿no?, desde el minuto uno, es algo muy especial, ¿no? Pues la verdad, en mi caso en concreto, yo lo he vivido desde el minuto uno así. No sabía que había tanto poder de información. Ahora me estoy dando cuenta del Facebook, el poder que tiene. Y me han llamado muchísima gente, me han parado por la calle, incluso gente que no conozco. Y dicen, madre mía, ¿esto cómo es? Como he dicho, populares, evidentemente. Sí, sí, y bueno, famosos también, por un día. Claro que sí. Juan, mira, por aquí, por ejemplo, nos pide, más bien, trabajo para Ubrique a lo largo de este 2019. Es su deseo, para ver si lo podéis cumplir. Cumplido. Ojalá estuviera de nuestra mano, ¿verdad? Te está cumplido. Y María nos comenta. Pero los deseos, desde luego, van a ser seguros. María, por ejemplo, comenta si es posible que las carrozas no vayan tan rápido como el año pasado. Algo que tú decías. El año pasado, claro, debido a la lluvia, pues se hubo que aligerar un poco. Este año irá lo más lento que se pueda. Porque, como he dicho, los coches, estos coches 4x4 van con una tracción motor, según me dicen, y tiene que llevar una velocidad y no se para. Con lo cual, iremos lo más lento posible. Por mi parte, no hay ningún problema en que vaya rápido o lento. Yo, mientras más lento esté, mejor, porque se disfruta más, se luce más, todo el mundo puede disfrutar más tiempo. Pero que no depende todo en lo bonito que vaya, sino también en muchas necesidades en cuanto... A mí un grupo de personas me decían que vayan despacito, que nos dé tiempo a verlo a usted en tarcito y después en el otro. Claro, que todo el mundo quiere verlo en un sitio, en otro, llegar arriba y llegar a la plaza del ayuntamiento. Pero ¿qué es eso? Se va lo más lento posible. El año pasado es verdad que teníamos que nos la jugamos a las 4 de la tarde por el tema de la lluvia. Este año, pues, lo normal, lo que suele tardar todos los años, según Tomás. Menos el año pasado, creo recordar, como he dicho, que se tardaron 58 minutos, 57 minutos. En lo normal que se tardaba, pues hablo de una hora y diez, una hora y cuarto. Pero que el técnico que se encarga de esto, que él lleva más de 20 años, dice que siempre se tarda igual. No es que se tarde un año más, otro año menos. Que parece que es más rápido porque a lo mejor está esperando tantos días el paso de la cabalgata y ya lo ves pasar y dices, ya está, ya ha pasado y esto. Es que eso depende también de el que lleva la comitiva, la policía local, en este caso también la velocidad que lleve cada 4x4, pero que es la mínima, que no es que se vaya ligero. Yo creo que la velocidad la cuela la gente con los caramelos, Guille. Le coge el caramelo y le coge una energía y para tanto los puntos, de verdad. Pues dile que sí, que no te preocupes, queremos lo más lento posible. De todas formas, este año puede dar la sensación de que incluso van más rápido por el hecho de que no van a tener que pararse la carroza en principio a cargar, ¿no? Sino que esto va a ser paulatino, a lo mejor nos comentaba alguna parada, pero que en principio el ritmo va a ser el menor posible de los vehículos y desde luego más lento que el año pasado, porque había ahí un factor meteorológico que es el que influyó. Claro, nosotros otras veces pues se tarda más cuando tienes que hacer también más carga. Este año vamos a intentar ir lo más lento posible para que no haya que parar en ningún lado. Pero claro, todo depende de la cantidad de caramelo que vayan tirando sus majestades. Si yo veo que van gastando mucho, pues tendremos que hacer a lo mejor algunas paradas. Y lo más lento, pues lo que debe el motor del coche. A lo mínimo que se pueda ir, es lo que intentaremos. Os saludan a todos, por supuesto, pero dicen especialmente a mi hermano, el cartero real. Muchas gracias. Y que lo disfrutéis a todos. O, por ejemplo, dice Toñi, enhorabuena a los tres reyes, pero mi favorito este año es Baltasar. No sé si conoce a Toñi. Sí, sí, creo que sé quién es. O sea, ¿no? Me suena. Bueno, pues seguro que tiene enchufe para que los regalos le den todo este año. Bueno, pues son los detalles en torno a una jornada que, bueno, pues sin duda va a ser recordada por todos ustedes ya para toda la vida, muy muy especial. En estos momentos, fuera de antena, bueno, pues era curioso escuchar o no cómo compartíais anécdotas sobre los trajes, barbas, la corona, cómo va todo eso, todos esos detallitos que hay que ir ultimando, evidentemente. Sí, Manuela. Yo, ese detalle, yo diría que para el próximo año, pues por lo menos si ya te tiene idea de quién va a hacer cuando te alquilen los trajes, ¿no? Sí, ponerle una tallita, por favor, que mi traje le está mejor a mi paje que a mí. Eso es así, algunos han podido cambiar, creo que de ese se cambió la capa. Claro. Pero que es eso, que son unos trajes genéricos. Este año también, pues tenéis suerte de que los trajes se van a estrenar porque son totalmente nuevos, pero si te llegas a poner los del año pasado y los de hace 15 años, que son los mismos, esos iban por el suelo porque es que son gigantes. Pero bueno, eso es una cosa que es muy difícil de controlar. El año que viene, si lo sabemos con tiempo, si es verdad que se le puede comentar a la empresa a lo mejor te da un traje más pequeño. Pues son trajes de alquiler, ¿no? Sí, son distintos cada año. No, este es el primer año que lo hace. Porque es verdad que ya el año pasado vimos el desgaste, es verdad que te cazó Ramón, que se encarga de después de recogerlo, lavarlo, prepararlo y guardarlo, los tiene como un dulce, pero ya son, creo recordar que llevaban 17 años, 16 años los trajes, y yo tenía claro que ya era el momento de buscar uno nuevo. Es verdad que las barbas, los guantes y las coronas, todo siempre era nuevo, pero claro, el desgaste del traje, nada más que de esa batalla de ese día, pues, y tampoco económicamente era mucho, y digo que creo que mejor que cada año pues se preste y que cada rey utilice un traje nuevo, después se le da a la empresa que para eso es suyo, y el año que viene pues si tenemos con tiempo la elección de rey, pues como dice Manuela, pondremos una tallita a cada uno más chica, aunque algunos seguro que la han arreglado. A lo mejor uno más grande y otro más chico. Me clavado, me venido. Clavadito. Perfecto, ¿no? De todas maneras, sí que estáis ahí con sujetando un poco la corona, las barbas. Hay un poco de complicación, ¿no? Creo en algún caso, ¿no? Poquito a poco se irá colocando bien. Que los anillos, que si el colgante que lleva. Yo no he visto este año también que lleva una cantidad de alas. Que... Sí, lleva un montón, ¿eh? Yo al fin y al cabo, eso te va a sobrar todo. Yo lo vendí, Guillo. Lo primero que hice cuando llegué a mi casa con la ropa fue yo tengo un oso de peluche muy grande en mi cama, uh-huh, y le planté la capa y la corona. Y le hice una foto con eso, felicito a todo el mundo. Te ha venido bien, ¿no? Este año, ¿no? Te han puesto fácil para la felicitación. Lo que sí que está claro que son elementos que hay que sujetar bien, pues de una jornada ajetreada, ¿no? Hay que moverse mucho ese día. Bueno, pues al margen de eso, que os comentan por la calle, las felicitaciones habituales, peticiones, por ejemplo, tenéis muchos compromisos, que además, ¿no?, el ayuntamiento lo prevé también, ¿no?, que al final un poco, pues si hay compromisos personales, pues lo podáis atender. No sé si hay muchos compromisos, ¿no? Yo en mi caso particular no tengo. No, a mí me han pedido eso, que fueran caramelos de estos tiernecitos, así que este año van. Sobre todo, no se suele pedir eso, que a lo mejor que se entreguen los regalos a algún crío, a alguna familia que os conozca. Si todavía no nos han dicho, te lo dirán. Mañana. Creo que algún compañero sí, y vamos, que yo estoy abierto a... Yo tengo un familiar que además nació el día 5 de Reyes por la noche. Tendrás que darle un regalito. ¿Qué cumpleaños? Doble regalo, entonces. Me acuerdo de otro. En la madrugada del 5 al 6. Han echado... hasta las 3 y las 4 de la mañana han echado algunos reyes de otros años, de cara a que tenían muchos compromisos. Es verdad que los compromisos llegarán en la tarde de hoy, incluso mañana por la mañana cuando te vean. Tienen pocos compromisos, así que... Anoche hablé yo con Serafín, que Serafín que fue un año un rey, pero hace no acuerdo qué rey era, y tuvieron hasta 8 mañana, ¿eh? Claro. Hasta 8 mañana con las peticiones. Claro, pero peticiones porque peticiones, en cada petición no vais a llegar y irte, vamos a poder tomarnos algo, o comenta, o cualquier cosa, antes de llevar tiempo. También. Y es una forma también, de todas maneras, de apurar, de disfrutar claro. Al máximo todo el día, ¿no? Pues claro. Sara, por ejemplo, comentaba que sí que ya tenía algunos compromisos. Sí, algunos compromisos de sobrinos, primos, ya están preguntando, nerviosos ya. A mí me echan de mi casa este año, seguro. Yo cuando mismo se entero que yo la carta de Orrea, me dijo, en todo te apunte, yo, en todo te apunte. Pero ¿qué hago ya? ¿Qué hago? Carnaval lo tienes cogido. Carnaval cogido. Navidades también. Cogido. La feria casi cogía y todo lo que me pongan por delante. Que me gusta, vamos, que me hago. Es importante, claro, sí. Nosotros tenemos una de nuestras socias fundadoras que ha cumplido 92 años. Y creo que como socia fundadora, que ya la tenemos como socia de honor, pues me gustaría visitarla. Pero por un detalle también. Claro. Y algo que a tener muy en cuenta y por tanto algo que tenéis ya previsto, ¿no? Uh-huh. Mm. Pues son detalles muchísimos en torno a lo que va a ser esta cabalgata de... Sí. La jornada de mañana, José Manuel, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Lo cierto es que en cuanto a tráfico, las medidas iguales, ¿no?, que en otras ocasiones. Sí, en cuanto a tráfico se encarga directamente tanto policía y seguridad, que lo llevan todo bastante bien en este caso, en cuanto a lo que es a la cabalgata, y no esperemos tener ningún tipo de problema. La tranquilidad eso, de que salga a su hora, que vaya lentito como le gusta a la gente, que lleguen a la plaza del ayuntamiento todos bien y que ellos disfruten y den mucha alegría a todo el mundo. Pues con un mensaje, si os parece, vamos a terminar por cada una de sus majestades. Por ejemplo, Melchor, Manuela, ¿qué mensaje le lanzaría a los ubriqueños de cara a la jornada de mañana y bueno, a este 2019? Bueno, pues yo por mi parte, que yo estoy como Melchor, es más anciano, porque perdonen los errores que pueda tener, pero que disfruten, sobre todo que disfruten. Niños y padres y todo el mundo. Sara Moreno, Baltasar. Bueno, pues yo que disfrute de todo el mundo, que viva este día con mucha ilusión y nada. Y eso, que a pasarlo bien y nosotros a disfrutarlo también del día. Capar, Juan Antonio Lara. Bueno, pues yo diría que todavía, aunque ya están todas las cartas entregadas y todos los paquetes envueltos, pues decirle a más de uno que no se despiste, que todavía quedan 24 horas y ahí se puede pillar. O sea que todo lo bueno que no nos trompeguen en el último momento. Yo estoy con ánimo de regalar todo lo que haya que regalar, pero cuando no, no. Así que todavía quedan 24 horas para pinchar. Que no pinchen, que se sigan portando bien. Y si puede ser durante todo el año, ¿no? Hombre, claro. Pero sí. Por eso digo, se han portado bien todo el año, en estas 24 horas que quedan, que no me fastidien. Bueno, pues ahí queda ese mensaje y por parte del cartel real, Jesús. Bueno, yo que lo disfruten todo, que lo pasen bien y que ultimando esta fiesta también, que lo pasen todo bien. Y mando un saludito a mi mujer y a mi niña y a toda mi gente, a toda mi familia y en especial también a mi comparsa, la Atalaya de los Canallas, que estamos trabajando duro que lleváis este año al falla y que os quiero a todos. He visto imágenes de los ensayos y lleváis ya un tiempo duro. Lo estamos pasando bien. Bien en el sentido que son muchas horas, dedicamos muchas horas también. Somos 4 horas diarias. Uh-huh. Y estamos a tope ahí, pero estamos todos a una y bien, bien. En el caso de Jesús, que ha coincidido, me comentaba, ¿no? Porque el cartel real tiene, bueno, pues ese trabajo doble, aparte de lo que es la cabalgata, tiene 2 jornadas, que te ha venido justo en jornadas que no trabajaba, afortunadamente. Ha habido años en que algunas personas han tenido que desistir porque no podían, ¿no?, hacer frente, por ejemplo. Yo terminé el 31 el contrato de trabajo y entonces me ha venido bien, porque hasta el día 8 no empiezo, entonces me ha venido bien. Cartero de así, no, que a mí me da igual, que estoy trabajando, pido los días, sí, o que me despidan del trabajo. Por cierto que de cara a próximos años ellos se podrían presentar, hemos dicho, sí, porque una legislatura. Es una legislatura, el año que viene, en el mes de mayo, hay elecciones, con lo cual el próximo año al que le toque gobernar, pues podrán ellos escoger en este caso y si siguen las bases totalmente igual pueden volverse a apuntar. Pues no sería mal deseo, ¿no? Para vosotros mismos os lo, ese deseo lo hacéis y quién sabe si llegaría. Sería bonito, pero yo creo que es más bonito que otro también lo disfrute. Claro que sí, que todo el mundo pueda disfrutar una gran experiencia, y lo demuestra, ¿no? El deseo que existe en el gran número de personas que presentaron su solicitud al sorteo, ¿no? Y esto va creciendo, ¿no? Cada año, ¿no? Pues sí, la cifra no me acuerdo, pero creo que eran 300 personas por lo menos los que de rey, 200 y algo de paje y ciento y pico de cartero real, con lo cual pues dice que hay muchas ganas de poder disfrutar ese día y de encarnar su majestad de los Reyes Magos. 45 para cartero real, 159 para paje y 293 para el rey mago. Correcto. Así que, bueno, pues cifras que hablan de más de 400 personas en total, que aspiraban, ¿no?, a formar parte de lo que es una grandísima ilusión como es la cabalgata de Reyes Magos, que al margen de todo lo que hemos comentado os retrotraerá a vuestra infancia, ¿no? Supongo, ¿no? Todos estos días y sobre todo mañana, ¿no? Eso seguro. Bueno, pues os agradezco que hayáis compartido estos minutos con nosotros. Muchísima fuerza para mañana, que durmáis bien, que pues los nervios lo permitan. Y nada, muchas gracias por haber tenido esa ilusión a la mañana también, como anticipo a lo que nos espera en la jornada de este sábado. José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar, insistirnos los aspectos de seguridad y la colaboración ciudadana, todos también podemos aportar a que salga un mejor, ¿no?, este evento. Pues eso, es importante la seguridad, la tranquilidad de todos los niños y padres, y que disfruten del día grande de todos ellos, que el próximo día 5, que es mañana. Pues a su majestad de los reyes, al cartero real y a José Manuel Fernández Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. A vosotros, gracias.